La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Las Caucheras, de la serie Juegos Populares, narrado por Don Paulino Carabalín. A continuación, Don Paulino narra cómo fabricaba sus caucheras y de qué forma se divertía con ellas. Hacíamos las caucheras, con cada caucho, vendía unas telas de caucho, uno compraba, valía 5 centavos la tela de caucho. Uno cogía y amarraba en un órgano, cogía un palito que en forma de jeep, le amarraba por el caucho aquí, y le conseguía un pedito de cuero, de baqueta, y le abría los roticos. Entonces se buscaba unas piedrillas, como aquí puesto era destapado, buscaba esas piedritas redondas, esto era para... Me le metí uno aquí la piedrita y estiraba el caucho y la alargaba y ¡pum! Matando pajaritos. Pero después nos dijeron que a los pájaros no hay que matarlos. Pero uno de muchachos pues estaba ignorante, no sabía esas cosas y no va creciendo y de verdad los animalitos hay que matarlos. Las torcasitas, uno hay que matar a las torcasitas, que para hacer comitivas y todas cosas, porque pues. Pero uno de muchachos, y en realidad. Ya los lagartos, todo eso que anda por ahí hoy día, por ejemplo, uno ve un animalito de eso y antes que vaya para que justo no lo estropee, porque pues son animalitos que ellos andan es comiéndose los otros bichitos que son. Por ejemplo, porque andan muchas, unas lagartitas así, en las paredes, y ya andan buscando esas maripositas para comerse, ¿no? No le hacen mal a nadie, más cosas. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali 2015.